Muy buenos días, amigos. Estamos iniciando aquí una mesa más que va a ser el cierre del ciclo, hablando sobre el tema seguridad social. En el día de hoy nos van a estar acompañando aquí en este cierre Karina Sosa, presidenta del Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Social, Gabriela Verde, de la Comisión de Prensa y Propaganda de ADEMU Montevideo, y va a estar por teléfono saliendo Rodolfo García, del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social y de los trabajadores del frigorífico Canelones, en apoyo al Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, que va a estar saliendo por teléfono porque le tocó trabajar hoy, no estaba trabajando y le tocó trabajar en el día de hoy, pero en un rato lo vamos a tener en forma telefónica. Vamos a tener, sí, exactamente, a Lorena Jesús. A Lorena Jesús también. Exactamente, la doctora Lorena Jesús en un ratito. Lorena Jesús también, bueno, del Canelones, del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social también, y ustedes conocen que también es candidata por una lista partidaria que también está en el Movimiento Popular que impulsa la papeleta blanca del sí. Marcelo, hablemos de mensajes y teléfonos para comunicarse. Sí, lo recibimos a través del 099-326-381, así que si quieren mandar alguna pregunta, lo recibimos con mucho gusto. Hoy estamos salvados porque tenemos a Karina Sosa, que nos puede asesorar mucho, porque nos agarraron días en donde la gente preguntaba cosas que teníamos que dejarlos en espera para después responderle. Nos preguntaban alguna cosa. Tuvimos otro día que nos estuvo acompañando Natalie, que también nos sacó del paso. Pero ahí había cosas que nos preguntaban a veces que teníamos que hacer las consultas del caso porque no sabíamos responder. Eso hace que cuando uno lo ve de afuera, que lo ve un poco más fácil, pero a veces cuando vienen las preguntas se complica para responder con la capacidad que lo pueden hacer ustedes, ¿no? Como los que conocen del tema de seguridad social. Pero bueno, iniciamos entonces. Te vamos a dar la palabra, Karina, para que nos cuentes un poco cómo viene la situación en el día de hoy, que tenés información fresca, supongo yo, del comando, de la papeleta blanca, del sí, si hay algunas novedades. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, como siempre. Una aclaración al principio, esto que tú decías de contestar las preguntas. Es interesante ver cómo hay periodistas que tratan de informar y formar a la población, y hay medios que se ocupan de ello, y otros que le dan la palabra a interlocutores inválidos totalmente, que a diestra y siniestra hablan y dicen cosas que no son reales o que le mienten a la población, con el único objetivo de generar en la opinión pública una idea falsa de lo que es el plebiscito, ¿no? O sea, qué interesante lo que acabas de decir en relación a que los trabajadores y las trabajadoras que impulsamos esta papeleta conjuntamente con las organizaciones sociales siempre vamos a decir la verdad, porque lo que estamos es defendiendo al pueblo, ¿no? Primera, sí, salvada esa cuestión que me parece muy importante. Además, los trabajadores de la seguridad social conocen, y el caso tuyo, porque sé que los funcionarios del Banco de Previsión Social en el interior están acostumbrados a hacer todo, todas las tareas. Bueno, sí, ese es otro de los puntos, ¿no? Que hay trabajadores y trabajadores. Está claro, el trabajador que conoce toda la mecánica del Banco de Previsión Social y otros que se dedican solamente a una pequeña parte de ella. Y eso hace también un amplio conocimiento de todo el tema, y que se conecten los puntos. Salvada esa cuestión, yendo a tu pregunta específica del comando, seguramente nos tengamos que reunir hoy o mañana, porque estamos en vilo por el tema de la hora y la fecha de la cadena nacional, ¿no? Entonces estamos con esa cuestión de que hay que hacer lo mejor posible, en este mismo sentido que yo te decía, de dejar un mensaje claro, que dé pautas a la ciudadanía de que en verdad el movimiento sindical, organizaciones sociales y todas las fuerzas que se han unido a esta causa, lo estamos haciendo sinceramente. Hoy, mira, revisaba, sin ir más lejos, hace un rato, unos documentos del año 2017 y otros del 2019, cuando ya nosotros discutíamos todo este tema y claramente decía que ATCS estaba en contra de generar una reforma que fuera aumentando la edad jubilatoria, manipulando las tasas de reemplazo y profundizando el sistema de lucro en la seguridad social de la SAFAP, con lo cual nosotros estábamos a favor de un diálogo social en la medida que se generaran mejores condiciones, que no fuera cargado sobre el pueblo ni el aumento de las tasas de aportación de los trabajadores, ni ningún otro impuesto que fuera derivado del trabajo, sino cargar a la espalda de capital cualquier reforma que se promoviera o se propusiera. Y estamos hablando de que esto pasó antes de todo lo que estamos hablando en este momento. Qué clara que la tenían mis compañeros y compañeras en esos años. Yo participaba, por supuesto, pero no me acordaba que la teníamos tan clara. La verdad que un agradecimiento a quienes iniciaron esta causa, ¿no? Uh-huh. Bien, Karina, tocaste allí un tema que al principio, cuando hablaste de eso, no sé si estaba referido a eso, pero uno de los que habló sin saber y lo confesó fue el presidente de la República. Confiesa varias cosas entre líneas, pero su forma de ser tan canchera y tan coloquial hace que el común del ciudadano lo vea como algo normal. Es el presidente de la República, no puede no saber. Es humano, dice la gente. Es humano, pero en ese mismo sentido, por más humano que seas, si tú te propones llevar adelante los destinos de un país, no puedes no saber. O sea, puedes no saber, pero lo que no puedes es actuar sin asesorarte, me parece. Y en esa cuestión de decir no sé, pero Rodolfo sí, 30 años lleva Rodolfo como asesor del Partido Nacional en materia de seguridad social. Me parece que ahí hay una cuestión de desdén que se nota claramente, que no le hace honor a la investidura, que toma a la seguridad social, a las jubilaciones y a las pensiones, vamos a hablar claro, ¿no? De aquellos que solamente vamos a tener eso para sobrevivir cuando nos retiremos del trabajo, como un dato menor, como una cuestión menor, porque él desconoce, no puede desconocer, y si desconoce inmediatamente hay que cobrarle la factura. Por más canchero y por más cordial que pueda ser el presidente de la República, tiene la obligación moral y técnica, no de saber, pero decide tener al que sabe. Y si lo tiene tan cerca, ¿por qué no le consultó antes de prometer cualquier barbaridad en campaña electoral? Cuando mi sindicato ya sabía que esto iba a pasar, porque reitero, estaba leyendo documentación anterior a las elecciones que ya planteaban todo esto que sucedió. No éramos videntes. Lo mismo pensamos con Natalie, conversábamos el otro día y hablábamos del tema de qué difícil que es explicarle a una población que no tiene claro los procedimientos y los procesos y la historia y la memoria fresca, que las AFAP vinieron no solo para quedarse, sino para atender a ocupar el 100% del sistema estatal y público y convertirlo en totalmente privado. ¿Y cómo la gente no la ve venir? ¡Qué increíble que no la vean venir! Y no es que somos iluminadas, es que la historia nos ha dado la razón. Y entonces uno se pregunta, en la calle, ¿la gente no se da cuenta que a lo largo de los años siempre el perjudicado es el trabajador y el jubilado? ¿Nunca la empresa? ¿Nunca los grandes capitales? ¿Nunca los inversores? Ayer estaba Delgado y creo que Orsi también en Argentina, ¿no? No, Delgado solo. Solo Delgado, bueno. ¿No tienen otro tema político partidario en este momento que están de elecciones, que ya empezó la campaña, para hablar que del plebiscito de la seguridad social? ¿Qué otra cosa tienen para ofrecerle a su electorado? Porque realmente cruzó el charco para hablarle a los inversores y de tres palabras, dos eran plebiscito. Y no vamos a ceder y vamos. ¿Y qué es lo que van a hacer? ¿Ir en contra de la opinión de las grandes mayorías? Eso es lo que me encantaría saber a mí, qué es lo que propone Delgado, ¿no? Le vamos a pedir a Gabriela Verde que nos espere un poquitito más porque tenemos que hacer una pausa, pero inmediatamente después le damos la palabra a Gabriela Verde. ni contratan tercerizadas. Chelo, ¿hay algún mensaje? Sí, vamos a ir cumpliendo. Carlos dice sobre el plebiscito: buenos días, compañeros de la radio. En estos días donde los detractores de la papeleta blanca del sí tienen una única argumentación, y es que se funde el país si el plebiscito del pueblo prospera. Los trabajadores metalúrgicos de ANCO a Lambreza dice que van a estar en asamblea hoy a partir de la 1:30 de la tarde en la misma fábrica, junto a la compañera Natalie Barbé de ATSS, José Luis Borges del Mondes y Marcelo Abdala del PIT-CNT, a los efectos de informar y aclararnos las dudas que tengamos al respecto, dice Carlos. María también escribe, dice: buenos días, con respecto a la cadena Por el Sí, sería bueno que hablara un locutor comprometido leyendo con énfasis un texto claro con lenguaje sencillo, sin tantos números de porcentajes y años. Las personas no retienen y se aburren escuchando, es mi humilde opinión, dice María. Lo veo en la militancia mano a mano con los vecinos. Saludos. Héctor, bueno, también se comunica por otro tema. Inés dice: buen día, opino que debe ser Karina Sosa la que dé la conferencia de prensa, es la que más sabe explicar. Nada personal con Abdala, pero no es el indicado a mi modo de ver. Dice: con respecto a los medios y periodistas, algunos de la contra son tan burdos que dan vergüenza. El programa del domingo del Canal 12 debatieron sobre los dos plebiscitos y no fueron capaces de invitar a un solo de los integrantes de ATSS, por ejemplo, dice Inés. Y Orlando, que también se comunica, dice: buen día, saludos a las invitadas. Es criminal y con alevosía la campaña contra el sí, luchar hasta el final, dice Orlando en este mensaje. Bien. Gabriela Verde. ¿Qué tal? Bueno, muy buenos días a la audiencia y gracias por la invitación al Sindicato de las Maestras y Profesoras y Profesores de Primaria. Bueno, nosotros estamos en plena campaña, así como lo indicó desde un principio el PIT-CNT, y ahora estamos reforzando esta última etapa que tiene que ver con la información y la... Y poder sacar algunos mitos, ¿verdad? Porque lo que está generando la opinión, lo que se está generando en la opinión pública es expresiones de deseo, así como hizo el presidente de la República y algunos candidatos que están en contra de esta reforma. Son expresiones de deseo y eslogan. Se va a fundir el país, no quedará dinero para... Yo eso creo que lo dicen atajándose, sea cual sea el gobierno, en el entendido de que dice no va a quedar gobierno para las políticas sociales, poniendo todos los males, se van a quedar con el ahorro de todas las y los trabajadores, pero esos son como titulares, pero desarrollame la idea, ¿por qué esa cuestión va a suceder? ¿En qué se basan técnicamente o en qué se basan políticamente para esas cuestiones? La reforma de la seguridad social es mucho más amplia que esta reforma, ¿no? Por eso todavía hay muchas preguntas que quedan sin contestar, porque queda mucho camino por recorrer. Si nosotros lo pensamos, como tiene el programa del PIT-CNT y nuestro propio programa dentro de la Federación Uruguaya de Magisterio, es desde un punto de vista de los derechos humanos, que amplía, que tiene que ver con un montón de cuestiones. Nosotros trabajamos con las niñas y los niños en primaria. Toda la parte de cuidados, toda la parte que tiene que ver con la seguridad social de las familias, la vivienda, la salud, las prestaciones a las infancias, todo eso es mucho más amplia que este pedazo de reforma, que es sumamente importante, y por eso estamos trabajando para que así sea, que salga, porque es un debe histórico del Uruguay poder resolver las jubilaciones y pensiones. Si lo miramos en nuestro sector, las maestras se jubilan y la mayoría vuelve, se reintegra al sistema, porque la jubilación no le alcanza para poder sobrevivir. Entonces, esa injusticia es histórica y bueno, y necesita una transformación profunda. Una transformación profunda, bueno, a partir de, como decías tú hoy, a partir de un diálogo social que hace mucho tiempo que se está solicitando y tiene que ver con que las y los trabajadores, si nos ponemos a mirar ya desde el punto de vista técnico, somos quienes aportamos mucho más que la patronal. Recae sobre nuestros salarios esto de las prestaciones y sostener el Banco de Previsión Social, pero además sostener las AFAP, que no devuelven a la población lo que sí devuelve el Banco de Previsión Social, y bueno, y ahí haciendo la calecita con el dinero nuestro, ¿no? Nosotros tenemos en particular como docentes una cuestión que tiene que ver con la edad y que tiene que ver también con una parte importante que nosotros nos jubilamos y tenemos el beneficio de la bonificación, uh-huh. que cada 3 años se nos computa uno más. Entonces, eso es un acuerdo social que ha tenido la sociedad uruguaya en poder favorecer a este sector por una cuestión psicofísica, donde las maestras hasta los 70 años no podemos estar a cargo de niñas y niños. Si eso sucede es porque hay algo que no se está cumpliendo, que tiene que ver con el derecho real del retiro a determinada edad en determinados sectores, como por ejemplo la docencia. ¿Esto en qué afecta si se alarga la edad? Afecta en varias cuestiones. En lo económico, por supuesto, porque la prestación, si se estiran más años, lo que ahorraste va a ser menos. Eso es como matemática pura. Y después tiene que ver con también la carrera funcional. Nosotros estaríamos las generaciones más grandes haciendo tapón, no pudiéndonos jubilar, y las jóvenes maestras verían afectado su ingreso al sistema de trabajo a primaria. Eso, ese cambio generacional, bueno, esto pega en el cambio generacional en todo lo que nos podamos imaginar. Una maestra recién recibida, con su fortaleza de ser joven, de tener toda la energía. No quiere decir que la veterana no tengamos energía, pero es otra cosa. Ese cambio generacional es muy importante dentro de la docencia. Hace también que las y los estudiantes, y que también cuando uno decide una carrera, pueda decidir por la docencia, porque inmediatamente que se recibe, puede entrar al sistema de trabajo. En este caso, si tenemos este tapón de la edad jubilatoria, en los grados superiores de la carrera, estaríamos evitando el ingreso de las más jóvenes. Nosotros nos pusimos como a indagar en qué cuestiones, más allá de lo que nosotros entendemos que rápidamente quienes conocen del tema, han estudiado y se han formado y técnicamente tienen todos los argumentos, pero también se escapa todo lo que las consecuencias de esta reforma jubilatoria. Esta es una consecuencia para nuestro sector que es muy importante y hay que tenerla muy en cuenta. Y bueno, y después lo que nos pasa a todos y todos los trabajadores con el tema de la AFAP y el lucro, ¿verdad? Hoy decía que cada 3 años se computa uno más, que tenemos la bonificación. Nos aclaran después de indagar, porque hay que buscar la letra chica, no está tan sencillo de encontrar los temas, y por eso a veces la población se hace preguntas y preguntas, porque masivamente no está bien informado. Porque yo, como decía, los eslogan tipo cuco de que esto se nos cae el país, lo comparan con la crisis del 2002, lo comparan con, pero sin ponerle contenido. Entonces nosotros, buscando, indagando, las AFAP no tienen, a partir de esta reforma, la bonificación. ¿Y eso en qué perjudica? A la larga perjudica también en el monto con el que nos vamos a jubilar. ¿Qué es mínimo lo que aporta la AFAP? Sí, es mínimo. Eso es también es lo que hay que decir, porque si uno se jubila por el régimen mixto, una cosa es lo del BPS y otra cosa muy distinta, una tercera parte de lo que te jubilás, y que esos dos tercios, ¿dónde quedaron? ¿Quién los tiene? ¿Dónde fueron a parar? ¿Cómo veo yo las inversiones que hacen estas multinacionales? Impresionante, porque ya no es AFAP le ponen porque queda bien, pero funcionan como inversores depredadores también, porque ¿en qué invierten? ¿Cómo nos llega al resto de la población la inversión en forma directa o indirecta? ¿En qué nos beneficia? Entonces, si esas respuestas no están, es porque no está ese beneficio para la población en general. Y por eso lo enmarcamos dentro de los derechos humanos, porque tiene que ver con la posibilidad de, y el desarrollo de nuestra población. Y nosotros como sector, que nuestro objetivo de trabajo y nuestra mirada siempre son las infancias, también como trabajadoras y trabajadores, pero cómo repercuten ellos también, para nosotros es de gran importancia afirmar su derecho y votar sí. Por eso las maestras votamos sí. Además, con lo que he referido a las AFAP, digo, son los únicos que ganan todo el tiempo. Digo, porque están cobrando todo, todo lo cobran y son los únicos. Digo, no, allí no pierden, porque hasta los trabajadores pierden algo de plata, pero las AFAP no pierden nada, están cobrando todo el tiempo. Bueno, llegó Lorena. Qué vergüenza, Lorena. Vergüenza, no. Esto para que vean cómo funciona el sistema metropolitano de transporte, 2 horas de Atlántida hasta acá. Perdón, la disculpa del caso. Bueno, llegaste justo para la pausa. Llegué para la pausa. Hacemos la pausa y volvemos enseguida. Está Lorena Jesús acompañándonos aquí, integrante del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, por el departamento de Canelones, concretamente. Pero está en línea telefónica también, que lo anunciábamos al principio, a Rodolfo García, de los trabajadores del frigorífico Canelones, en apoyo al Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Rodolfo, buen día, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Un saludo a los compañeros ahí de la radio, a la audiencia, a los compañeros que están participando de esta mesa por el sí. Quiero aclarar que en principio nuestra intención era, por la característica del tema que estamos tratando, era estar en forma presencial, bueno, pero por unos temas de trabajo estamos saliendo por teléfono, ¿verdad? Que era, para nosotros era importante estar en forma presencial, pero es muy interesante el tema y el debate. A 19 días del plebiscito, ¿verdad? Estamos ahí después de mucho tiempo. Que nosotros acá, por ejemplo, como sindicato del frigorífico Canelones, hemos estado primero enfrentando la reforma jubilatoria, que sabíamos ya en el año 2019 que ganara quien ganara se iba a imponer o se iba a tratar de imponer por los gobiernos que llegaran a estar a cargo del Poder Ejecutivo. Y después todo el debate y toda la discusión que se da sobre el tema del plebiscito, ¿no? Y lo estábamos recordando recién con algunos compañeros, ya hace 2 años, en agosto del año 2022, en una reunión que se realizó en el sindicato justamente de ATCS, y que éramos muy pocos aquí en aquel momento los sindicatos, y se discutía si el plebiscito era o no una herramienta realmente válida para enfrentar volver a la edad de retiro a 60 años, ¿no? Y para también plantear algo que el movimiento sindical viene planteando desde el momento que surgió y que nunca se plasmó, que es justamente la eliminación de las AFAP. Y bueno, y hoy, por eso estábamos hablando recién con los compañeros hoy, que está la posibilidad de una cadena de radio y televisión que seguramente está a cargo de la dirección del PICNT. Digo, recordar ese momento cuando éramos muy pocos los sindicatos y muy pocos los grupos de izquierda que estábamos viendo la posibilidad de enfrentar esto, que afortunadamente después tuvo un desarrollo muy positivo. Y bueno, no todos los días se hace un plebiscito por tantos millones de dólares, ¿verdad? Sí, nada más y nada menos. Rodolfo, ¿han encontrado obstáculos en Canelones o no? Digo, a nivel de difusión, más que nada. No, a nivel de difusión no hemos tenido obstáculos. Digo, acá en realidad Canelones tiene una característica muy parecida a pueblos del interior más profundo de los diarios, el cable, los espacios te brindan espacios realmente, aunque haya espacios contratados por fundamentalmente por los sectores mayoritarios y con representación parlamentaria que son los que se están oponiendo al sí, ¿no? Digamos, la campaña por el no. Pero nosotros en ese sentido no hemos encontrado obstáculos. Lo que uno observa es que todavía hay un conjunto de compañeros y de trabajadores indecisos, ¿no? Que es un poco la tarea que tenemos de acá a estos días, de poder cada uno convencer a algún compañero más. Y también, bueno, el desarrollo de la campaña. Nosotros, por ejemplo, hemos firmado un volante ahora que vamos a estar repartiendo, estamos repartiendo en las ferias. Tenemos varias actividades en estos días, pero la más segura es la para el próximo sábado en la Feria de Canelones. A raíz de que nos empezamos a juntar, primero nos juntamos con el compañero Adolfo Bertoni a mitad de agosto en una casa de un compañero, y después realizamos una actividad en el local de Sofrica. Dado que nosotros como sindicato siempre habíamos estado apoyando desde el momento de su surgimiento el Mondes, que justamente se creó este pasado 18 de mayo, hubiera cumplido, se creó en el año 2021, ¿verdad? Si bien ya se venía trabajando en esa idea. Y bueno, está la compañera ahí justamente que está ahí en la radio, también estuvo la posibilidad de estar en una asamblea bastante numerosa de nosotros hace un tiempo atrás, ¿no? Y bueno, y creo que hay algunas cuestiones también que nosotros quisiéramos destacar sobre la campaña, cómo ha ido cambiando, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hace un año atrás, estábamos con los compañeros del Movimiento Uruguay Soberano, ¿verdad? Y hablábamos del sobre empanada, porque teníamos la posibilidad de los dos plebiscitos. Lamentablemente, el plebiscito que ellos impulsaron no se llegó a juntar la firma, y hoy tenemos el plebiscito por la seguridad social y tenemos el plebiscito con un carácter muy oportunista de los llamados allanamientos nocturnos, naturalmente que nosotros nos acompañamos, ¿no? Y hace un par de meses teníamos una consigna que hacíamos llegar a los compañeros, que era vote a quien vote, sobra la papeleta blanca del sí. Y bueno, nosotros, por ejemplo, como trabajadores del frigorífico, que justamente estamos apoyando al Mondes, o así nos definimos, como integrantes de Sofrica, consideramos que no es una la dinámica que ha tomado los hechos no amerita una consigna de ese tipo, ¿no? Porque no da lo mismo votar a quienes todos los días están haciendo campaña por el no a la papeleta blanca, donde naturalmente que si uno ve es el centro hoy en día de esta campaña electoral. Es el centro el tema del plebiscito. Se ha puesto como el único tema, digamos, realmente de trascendencia en estas elecciones nacionales. Rodolfo, te vamos a pedir que nos dejes un poquito seguir acá. No sé si querés esperar en línea o te quedás escuchando o te despedimos y podemos llamarte antes del final nuevamente. Como no, vos me quieras. Quedo en línea, sino te quedás que, en línea. Perfecto, gracias. Vamos a darle la palabra a Lorena Jesús ahora, que no habló todavía. Igual estaba escuchando atentamente la radio, ¿eh? Venías escuchando. Que aparte con estas voceras que tenemos que nos acompañan, digo, ya está, uno queda chiquitita, ¿no? Estamos como Marcelo acá medio ¿sí? Intimidados. Sí, los vemos sí que están. Sí. Bueno, Lorena, contanos acerca de la percepción que tenés de la campaña del otro lado de Canelones, porque ustedes están más a la costa. A la costa. Rodolfo está en la ciudad. Igual recuerdo, de mismo lo que decía Rodolfo, que Sofrica, el frigorífico de Canelones, o sea, el sindicato, ¿no? Los trabajadores pertenecientes al sindicato fueron de los primeros que se integraron al Mondes y que dieron su apoyo. Y realmente, para nosotros, en una oportunidad me tocó ir a mí, que justo Karina y Marita no podían y dije, bueno, a ver quién va, pues era en un momento que en todos lados surgían charlas y eso, entonces nos íbamos redistribuyendo y me acuerdo que a mí me impactó cuando vi la cantidad de trabajadores y la atención y el respeto y porque quieras o no, no dejan, tienen un poder enorme, a veces uno quizá con esto de que estamos como acostumbrados a que se ha desarmado, el movimiento sindical y cuando vemos esas asambleas de muchos y muchos compañeros, realmente a mí por lo menos se me pone la piel de gallina y me encanta, porque justamente fueron uno de los pilares fundamentales en el Mondes en su momento, que éramos muy poquito, ATCS a la cabeza, como siempre lo digo, pero después, digamos, éramos muy pocos y bueno, y a poquito se fue gestando, y fue gracias a todos esos compañeros que creyeron, ¿no?, en esto de la posibilidad de llevar adelante, bueno, este plebiscito, esta lucha por la seguridad social, que hoy estamos donde estamos, ¿no? Digo, obviamente que la percepción desde Canelones, digamos, obviamente intento ser lo más realista posible porque hay un bombardeo constante en todos los medios de comunicación en contra del plebiscito. Digo, el otro día veía la entrevista esta que se les hacía a distintos referentes de distintos sectores políticos, que era como un bombardeo constante en contra del plebiscito y que obviamente eso le llega a muchísima gente, ¿no? Entonces nosotros este trabajo de a pie, que lo vemos con compañeros de distintos sectores políticos, ¿no? Lo vemos en la calle con los compañeros de la 1001, los compañeros del PT, los compañeros, ¿no?, del Movimiento 26 de Marzo, de otros sectores, incluso los que van solamente, por ejemplo, una de las cosas que también me llamó la atención, muchísima gente a buscar solamente la papeleta del sí y a llevarse muchas para repartir en el barrio y eso, que bueno, ¿qué es lo que digo? O sea, si será importante el trabajo mano a mano y el hablar con la gente y explicarle, pues está, obviamente que te encontrás de todo, pero realmente lo que nos genera en las ferias principalmente y en las charlas es la receptividad de la gente y de poder entender, ¿no? Este domingo hubo una charla en el asentamiento Biguá, que es ahí justamente en el lugar donde estoy representando a los vecinos de allí, de ese asentamiento, que está bien en el peaje. Y bueno, y realmente surgieron varias dudas, y claro, y cada uno desde la concepción personal, ¿no? Había un compañero trabajador de la construcción y que él decía, o sea, un trabajador de la construcción a los 50 años dice, está hecho pomada y no lo toma ninguna obra, y que obviamente, digo por eso existen, digamos, esos subsidios especiales y todas esas cosas. Entonces decía, no, pero ¿y esto cómo me afecta a mí? Y bueno, y era una de las cosas que justamente explicaba Nazarena, que fue la que fue a dar la charla, era el tema de esto de esta reforma, ¿no? El tema de poner a todos al barrer a los 65 años, porque no solamente los trabajadores de la construcción, sí. O sea, un montón de personas que también, ¿no? Hablamos el tema de las empleadas domésticas, que es uno, digamos, de los oficios que más abunda, digamos, en los asentamientos, pero nos encontramos de todo, gente que trabaja en transporte, gente que, y cuando más o menos iban como concatenando todo esto, esta información, ¿no? Que decían, pero ¿cómo? Me subieron a 65 años, no me enteré, ¿qué pasó? ¿No? Y decimos, bueno, ahora tenemos la chance y la posibilidad de llevar adelante un plebiscito que realmente, digo, es producto de la lucha del pueblo y de que, más allá de que obviamente esto de este bombardeo constante en los medios de comunicación están generando un impacto negativo, y digamos, y nosotros tenemos que redoblar los esfuerzos, cada uno desde nuestro lugar, sea en el lugar, en el partido político en el que militamos, en el gremio estudiantil, ¿no?, en el sindicato, en la familia, digo, de hacer este trabajo. Que me hace acordar, digo, obviamente que yo no era ni nacida, pero digo, los cuentos de mis padres, mis abuelos, en la época de la dictadura, cuando también decían, no, se van a comer a los niños crudos, los van a llevar a Cuba y a la URSS y no sé qué. Entonces uno ve eso en la tele y que parece que todo fuera culpa del plebiscito y que ATCS se van a llevar las bolsas, ¿no? Me sí, la imagino. La metodología es la misma. Totalmente, el miedo. Claro. Entonces es importante eso. Y generar este tipo de instancias, de charlas. Yo, por ejemplo, digo, creo que lo hacemos todos los compañeros del Mondes. Cada video que tenemos de Karina, de Natalie, de Marita, de Nazarena, de Somaruga, de Pepe Borges, digo, lo retransmitimos, lo pasamos. Digo, creo que hoy son personas recontravisibles para el pueblo, y tiene que ver con esto, ¿no? El papel fundamental que juegan como voceros de, bueno, en este caso no, ni que hablar del plebiscito, del Mondes, pero también como transmisores de información que son vital hoy para nuestro pueblo trabajador. Marcelo, ¿hay algún mensaje? Sí, hay unos cuantos mensajes. Ovidio dice, buenos días compañeros, ¿por qué nos habla de la caja militar y o caja profesional? Dice Ovidio Martín, dice, a las panelistas, sin palabras, gracias por todo lo que están dando, comparto que Karina tiene que ser la vocera, es muy clara en los temas, hay que manejar el contraargumento de que los que van a quedarse con el dinero de los trabajadores son los que se van a quedar con el dinero de la jubilación que tendrías que estar cobrando de los 60 a los 65 años. Lorelei dice, muchas gracias a todos, nos jugamos el futuro de los niños y los jóvenes, abrazos. Había alguna consulta por acá, A ver, sí, de Estela Maris dice: buen día, esta pregunta es para Karina. ¿Qué sucederá con las personas jubiladas que trabajan o forman parte de cooperativas de trabajo? Es que a partir de este mes les van a descontar de sus haberes de la jubilación, pues ahora sí tienen el programa para hacerlo, pregunta. Agradezco respuesta, saludos a todo el panel. Excelente pregunta y gracias por los mensajes, ni que hablar, que son todos muy buenos. Qué complicado contestar esto, ¿no? Porque una reforma que planteó que jubilarse y poder trabajar era algo positivo, ahora recién el BPS ajusta su sistema informático y aquellos trabajadores que cobran una jubilación mínima y que tienen un ajuste a la mínima, quiere decir, el trabajador tenía que jubilarse con 10.000 pesos y se lo ajustamos a 18.840, la ley mandata que ese ajuste lo pierde si vuelve a trabajar, ¿verdad? Porque ¿el adicional es eso? El ajuste a la mínima. Viste que nosotros BPS no puede pagar menos que la mínima por ley o por decreto según tenga la aplicación de una o de otra cosa o de las dos, una complemento de las dos. Y siempre la persona tiene que cobrar 18.840. Ahora, la verdadera jubilación por lo que aportó es menor, ¿no? Por eso el BPS y su solidaridad, ¿no? Si empieza a trabajar, que ya hay 3.000 personas en esta situación, se la notificaba en el momento, pero la gente no lee el papel y sigue recibiendo los 18.840. Ahora sí el sistema está pronto para que ese ajuste desaparezca. Por lo tanto, de los 3.000 que están trabajando, se van a ir enterando en el depósito del mes próximo que ya no tienen ese ajuste, ¿no? Entonces van a tener que revisar a ver si les conviene trabajar o si les conviene quedarse en la casa, porque la diferencia puede ser mínima, ¿no? Es allí. Le pasa a todos. A todos los que cobran la mínima. Los que vuelvan y los que vuelven a trabajar. No, porque hay gente que vuelve, está cobrando una jubilación real. Digamos, una maestra seguramente esté en más de jubilación que 18.840. Y el sistema del docente es diferente, no pierde nada. Esto lo que hace es atacar directamente a la persona, al individuo, el individualismo por sí mismo. Por eso nosotros hablamos de que la solidaridad es súper importante en este sentido. Cuando tú estás en BPS, estás pagando para que otro reciba beneficios. Cuando estás en la FAP, solo estás guardando para ti. ¿Cuál es el problema? Que esa individualidad después te convierte en rehén de tu propio, de tu propia obsesión por guardar, ¿no? Y la verdad es que el rédito es muy menor a lo real. Vamos a hacer una nueva pausa. Le pedimos a Rodolfo que se mantenga por ahí. Después de la pausa retomamos con él. Bueno, vamos a retomar. Karina, ¿ya está definido el tema de quién va a ser el vocero en la cadena o todavía? Nos falta tener una última reunión para ajustar algunas cosas y la verdad es que no voy a adelantar nada en ese sentido porque tenemos ahí unos matices que tenemos que resolver, pero sí, estamos trabajando en eso. ¿Y cuándo sería la fecha? ¿Ya está prevista? No, todavía no. No, mira, calculo que nos van a decir hoy es mañana, porque de la manera que te ofrecen las cosas es para que quede lejos de las elecciones y a que no te dé el tiempo para prepararte bien. Pero bueno, nosotros estamos preparados para cualquier cosa ya a esta altura. Perfecto. Rodolfo García, le damos entrada nuevamente para preguntarle concretamente la visión que tiene de la recta final, cómo está, porque vos hablaba recién de que primero pedíamos, está por ahí Rodolfo, ¿no? Sí, estábamos escuchando atentamente. Decías que primero era meter la papeleta, votes lo que votes, y ahora tú manifestaste la decisión que tomaron los trabajadores del frigorífico de que está bien para los que dicen eso, pero que ustedes tienen otra visión con respecto a ese tema, ¿no? Está bien planteado el tema, se está hablando mucho ahora de como que esta es una confrontación de clase, que lo es, una confrontación de clase, pero dice que es una confrontación de clase que no se ha dado en los últimos 30 años en el Uruguay y que es la más importante. Ahora, yo veo que el poder financiero nacional e internacional las grandes empresas y los políticos están en esa línea. Pero vos me decías recién que hay mucha confusión en los trabajadores. ¿Qué le pasa a los trabajadores que no se han dado cuenta todavía de esa lucha de clases? Algunos pocos que deben quedar, supongo yo. Y sin duda que esto es como cuando, sin restar importancia a todo lo que tú decís, y que naturalmente, como hemos expresado siempre, esto es un tema internacional, y que la lucha de clases también se expresa en forma internacional, pero el aumento de la edad de retiro, los fondos de pensión privados como la SAFA, la JP, no son invento uruguayo ni de Rodolfo Zaidán, son tomados por el capital financiero, justamente como hemos charlado muchas veces cuando hablamos de los problemas de los trabajadores en general y fundamentalmente en relación a la industria frigorífica, lo que es la recuperación de la tasa de ganancia, ¿no? Nosotros somos un conjunto de compañeros que dentro de nuestro sindicato podrá haber compañeros que tengan otra posición o otro matiz, como allí se decía, pero sin duda que estamos todos por el triunfo de la papeleta blanca, pero naturalmente que en la sociedad existen clases sociales y según el lugar que uno ocupe en la producción. Nosotros no somos partidarios de que sea un enfrentamiento entre la clase política y la clase obrera. Y que los obreros también tienen su derecho y la obligación, y más si hablamos de las limitaciones y de la crisis del actual sistema capitalista, de intervenir en política. Pero yo un poco finalmente quería señalar en relación a que estuvimos justamente cuando estuvimos armando el volante, porque seguramente muchos oyentes sostienen y con acierto de que es importante llegar con muy pocas ideas, pero ideas concretas, y quizás no. Hoy en día, por ejemplo, uno observa también que muchos compañeros, muchos vecinos te agarran el volante, pero también sabemos que la gente no es mucho de leer. Y uno de los temas que nosotros tratamos, y quisiera finalizar con esto, fue cuando el tema, aprovechando justamente este tipo de espacio, fue cuando el tema de los aportes al BPS, ¿verdad? Entonces nosotros, por ejemplo, acá ponemos, los trabajadores aportan un 15% de sus ingresos a la Seguridad Social. Es decir, esto es plusvalía. Y también ponemos, pero no lo desarrollamos justamente por eso, pero quisiéramos aprovechar este espacio. Decimos, las patronales aportan un 7,5. Antes aportaban más. Pero también eso que aportan las patronales es plusvalía. Pues digamos, tendríamos que haberlo, decirlo muy, muy entre comillas, el tema de dónde surge el aporte patronal, ¿no? Y todo ese dinero que se está hablando de la SAFAP y eso, pertenece a los trabajadores y también es parte de la plusvalía, que es una expresión que también, así como se habla poco de lucha de clases, se habla poco del desarrollo político de la clase obrera, es un término que no, si bien sabemos que hay compañeros que lo han utilizado, compañeros economistas, etcétera, que hablan en la radio, no es lo que abunda por lo general en el movimiento obrero y popular. Entonces digo, seguramente mucho de nuestro trabajo está plasmado allí de todo el trabajo de los uruguayos en ese dinero que hoy tienen la SAFAP y que bueno, que es el que utilizan, y ahí podemos sí hablar del sistema político y podemos hablar de los grandes partidos políticos que tienen la posibilidad, no solo hoy en día representación parlamentaria, sino de poder llegar a un balotaje para definir entre ellos quién va a estar a cargo del Poder Ejecutivo, la utilización que han hecho de los dineros de la AFAP justamente para la realización de tanto en el Gobierno Nacional como en las intendencias. Rodolfo García, de los trabajadores del frigorífico Canelones, muchísimas gracias por el tiempo y por la opinión tuya, y bueno, nos estamos encontrando, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Saludos a todos. Muy amable. Chao, Rodolfo. Karina, ¿qué pasa con los bancarios? Que ayer emitieron un comunicado nuevamente expresando con el AFAM. Dice que están de acuerdo con el estatuto del PIT-CNT, que ellos se han llamado a silencio y todo, pero dice, ante las dudas que refleja a toda la situación del plebiscito, con los afiliados a EBU y con respecto a la caja bancaria, entonces emiten un comunicado y vuelven otra vez. Entonces, dice, le están explicando a sus afiliados, dice, pero se están manifestando prácticamente en contra del plebiscito. ¿Qué pasa con la caja bancaria y el plebiscito en caso de ganar el sí y la papeleta blanca? A la caja bancaria no debería pasarle nada, no sé qué pasa con AEBU, y decir los bancarios es un montón, porque yo conozco muchos bancarios que están de acuerdo con el sí, que no salen a hacer ningún comunicado, y son clase obrera y militan por el mejor bienestar de todos los compañeros y compañeras. Hay una cuestión fundamental y hay que recordarla, hay que tener memoria, este país es muy desmemoriado, se olvida que en cierta medida el sector bancario consumió todos los trabajadores de las financieras y de las pequeñas casas de crédito que eran de la industria y el comercio, y no se olviden que esos trabajadores que se llevó la caja bancaria estaban aportando ya a las AFAP, y ese aporte que ya habían hecho a las AFAP quedó totalmente congelado porque la caja bancaria no tenía el sistema mixto. Entonces, acá lo que hay que preguntarle es si las bases de AEBU están de acuerdo con la cúpula y si ese comunicado que sale a la prensa de forma masiva se ajusta a la realidad de este país. Porque no todo bancario cobra 180 mil pesos de jubilación cuando se vaya a jubilar. Porque estamos hablando de un trabajador del Redpago, del Hábitat o de cualquier otro local de cobranzas que los salarios son de miseria. Entonces, se podrían bien dedicar a defender el salario de los trabajadores que representan y no atemorizar a la población porque peligran sus privilegios. Esa es la opinión que, sin tratar de abonar a la desunión del movimiento sindical, pero se entiende que AEBU está haciendo muchísima fuerza para romper la unidad que tanto nos cuesta mantener. Gabriela Verde, bueno, y ADEMU, Montevideo, ¿cómo está viendo esta situación? Bueno, nosotros, primero, referido al anterior y lo que comentó el compañero que estuvo al aire recién, por más que ganemos el sí, que estamos todos pelándonos para que así sea, la lucha de clases no termina. Por eso es tan importante votar sí y tener una buena votación y un buen acompañamiento de la ciudadanía, volcándose en esto que es tan importante. Es un tema de soberanía también, de derechos humanos, de soberanía, así como defendimos el agua en algún momento, como defendimos las empresas públicas, hoy esta defensa de las jubilaciones y las pensiones, que va contra el lucro, que va contra estas cuestiones que tienen que ver con la edad jubilatoria, que tiene que ver con un, bueno, con llegar a equiparar las pensiones y jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional. Digo, estamos hablando de 25 mil pesos, cuando los detractores de esto tienen salarios que capaz que en la vida hemos visto tanta plata junta. Entonces, si será una cuestión de derechos, si será una cuestión de dignidad para las y los trabajadores en el momento del retiro, que es fundamental llegar a tener una buena votación, porque nos posiciona a las y los trabajadores y al movimiento social de otra manera. Y no solo es importante para poder terminar con el lucro y terminar con todas estas cuestiones, esta reforma negativa, sino también, bueno, estamos en un sistema capitalista, la lucha de clases existe y la lucha de clases nos signa a todo, en todo, hasta en lo cotidiano de la vida de las familias. Entonces, poderlo explicar de manera llana, de manera concreta, es bien importante y es lo que estamos tratando de hacer con nuestras compañeras maestras. Nuestro objetivo es que ADEMU Montevideo, el 100% de las maestras, voten sí. Estamos en esa campaña a la interna, pero también estamos en una campaña hacia la población y los vecinos y las vecinas del departamento. Por eso, si me permiten, voy a convocar. Mañana miércoles tenemos en la terminal en el intercambiador Belloni, a partir de las 17 horas, un grupo de maestras que van a estar volanteando con nuestros materiales y materiales de la campaña general. el jueves 17, también a las 17 horas en la Terminal del Cerro, y el miércoles 23 en la Plaza Libertad a partir de las 17 horas estaremos allí. Y bueno, y quienes nos quieran acompañar, aunque no sean del sector, también estaremos agradecidos y agradecidas. Convocamos a ir con las túnicas, con materiales nuestros, y bueno, y así contribuir a la campaña en general. Marcelo, ¿hay mensajes? Vamos cumpliendo con algunos mensajes. Sandra dice, no todos los docentes nos reintegramos. Si fuese así, no habría trabajo para los docentes nobles. Me jubilé este año con 55 años de edad y no me he reintegrado. Quisiera preguntar qué hará el Frente Amplio, partido que integra, si no sale aprobado el sí. Su candidato a presidencia está en contra. Recordemos que en todos estos gobiernos no han sido tocadas las AFAP. Al pueblo nos queda una batalla gigantesca, puesto que estos gobiernos no nos apoyan, dice Sandra Tarduña. Dice, lamentablemente el movimiento sindical no ha estado siempre en contra de las AFAP. Sí, era la pregunta para Gabriela en este caso, porque después preguntó. Sí. Está bien. Richard dice, en los sindicatos tienen que informar más, y claro, hay compañeros con falta y mala información, quedan pocos días y hay que darle duro, se nos va el futuro. Y Gerardo dice, buen día, saludos a los compañeros en el estudio. Pregunta, ¿se van a realizar caravanas barriales para agitar el tema? Los dirigentes bancarios dan pena, dice Gerardo en este mensaje. Bueno, ahí cumplimos con los oyentes que han mandado mensajes hasta ahora. Gracias, Gerardo, por acompañarme en esta soledad absoluta. Bueno, no sé, ¿contesto? Sí, Gabriela. Sí, no oculto a nadie que soy Frente Amplista. Y y milito en un sector desde que casi nací. Milito en la Miluno también, dentro del Frente Amplio. Y creo que hay muchos militantes de izquierda y no militantes, votantes, que van a poner la papeleta del sí, porque hay una contradicción que va más allá de los dirigentes. Nos pasa también en el movimiento sindical, porque el tema de la seguridad social está en disputa, y eso hace que tanto de sectores del partido Frente Amplio como de el movimiento sindical apuesten a este plebiscito. Y con respecto a la fuerza política, que no creo que sea, voy a decir solo una cosa, pero no habría contradicción ninguna, porque en el programa del Frente Amplio está contra el lucro de la AFAP, bajar la edad de jubilación, en el programa salió, y sobre todo equiparar las jubilaciones mínimas, eso está, así que sí, a partir del 2 de marzo del 2025, sea quien sea que esté en el gobierno, tiene la obligación política, ética y moral de convocar este diálogo social para realmente llevar adelante la transformación de la seguridad social que históricamente las y los uruguayos nos merecemos. Karina. Yo agradecerle el mensaje a la docente, realmente, porque es mucho de lo que se hace en la opinión pública, qué daño que se hace con politizar una situación que es totalmente social, ¿no? Acá, así se vote a cabildo abierto, el que se vaya a jubilar con la mínima se va a jubilar con una miseria. Entonces no tiene que ver si Gabriela de la Miluno, si yo soy, digo, a mí claramente me conocen por no tener una definición política específica, pero soy militante de un sindicato, y decir que el CNT no ha tenido esta convicción es un error catastrófico que comete la compañera, porque en todos los congresos, y desde que las AFAP son AFAP, por lo menos yo en mi sindicato milito para su desaparición permanente. Uh-huh. Y creo que hay muchísimos sindicatos sin igualdad de condiciones, salvo algunas excepciones que creo que ya las nombramos y no merecen ser traídas de nuevo al debate. Y defender el capital financiero por encima de la necesidad del pueblo, y porque el Frente Amplio no lo hizo en 15 años, vuelvo a lo mismo. Es una decisión popular que está surgiendo desde los movimientos sociales. Entonces, traer acá, llevarnos al barro no tiene sentido. Acá hay que defender la integralidad de la seguridad social como tal, y más las maestras, porque Gabriela siempre dice, las maestras, mis compañeras, somos mayoría mujeres. Las mujeres tenemos que tratar de entender que si no tenemos este tipo de tareas u otras bien específicas como el servicio doméstico, estamos condenadas prácticamente a no tener completitud de las historias laborales. Entonces, los trabajadores del Banco de Previsión Social, que sabemos la dificultad de que padece la mujer para llegar a la causal jubilatoria, me extraña que una docente preparada tenga ese tipo de comentario respecto de una situación social. Más que nada, ¿por qué condena al Frente Amplio porque en 15 años no eliminó las AFAP? Bueno, yo condeno al Frente Amplio porque no las eliminó y al Partido Nacional porque las introdujo y ahora las profundiza. Entonces, discutamos eso. ¿Qué vota la señora? ¿Coalición multicolor? Discutámoslo. Bien, saben que cuando se hacen las pausas, nosotros seguimos conversando acá. Y Gabriela decía recién, hace un ratito en una pausa, decía, las maestras de antes se jubilaban con el 100%. Y eso pasaba con todos los trabajadores, no eran solo las maestras. Karina, sí. Habla con vos con más propiedad. Eso fue hasta el 79. Claro, acto institucional número 9, plena dictadura, se cambia a esa forma de cálculo que pasa del 100% con aguinaldo al 100% y aguinaldo. Claro, claro. Los únicos que conservan hasta el día de hoy el aguinaldo son la caja militar y por supuesto que se realiza el cálculo en el 79 en los últimos 3 años de aportes, un promedio de los últimos 3 años de aportes, ya no el último salario, y el 60% si habías trabajado 30 años y el 40% si habías trabajado, el 70% si habías trabajado 40, ya sin aguinaldo. Y después pasamos al 96, al 45 y el pedacito AFAP, donde el Estado claramente se quita responsabilidad y el resultado de hoy es que las AFAP pagan una miseria. Más allá de eso, lo que hay que tener claro es que también hay una diferencia abismal entre aquellos que trabajaron toda la vida y aportaron siempre y a los que han tenido que vivir de changas o de trabajos temporales o zafrales, ¿no? Que muchas veces ni siquiera están declarados en la Seguridad Social. Por eso a veces desde la superioridad de tener un lugar de trabajo permanente y continuo te hace decir cosas que en realidad no son equitativas para el resto de la población. Y esto te hace perder de vista lo colectivo y te paras en una cuestión individual de yo pude hacer tal cosa y tal otra, entonces todos deberían poder. Eso es meritocracia y nada más, ¿no? Tiene mucho que ver todo esto que estás diciendo con lo que decías antes, contestándole a un oyente que había llamado, de el modelo político y económico que se instala en la dictadura y más allá de detalles, sigue hasta el día de hoy. Sí, claro. Sigue hasta el día de hoy. Tanto es así que estábamos hablando de lucha de clases en el bloque anterior y hablábamos, Gabriela lo decía concretamente, lucha de clases y no son solo los 3 puntos. No. Porque estamos también hablando, por ejemplo, de los 7.000 millones de dólares que nos perdimos de ganar los trabajadores con la rebaja salarial de 2020. Claro. Correcto. ¿No? Correctísimo. Y al mismo tiempo la transferencia de dinero a las empresas y empresarios de más de 30.000 millones de dólares, sí, por concepto de las exoneraciones. Sí. Y o los jubilados. Y los jubilados también. O sea, si vos sumás todo eso, esta regla fiscal que se crea en la ley de urgente consideración casi que no le cerraba. Y mirá todo lo que ahorraron, y ni así le cerraba, se ponen trampas al solitario, ¿viste? Es como una cosa muy rara que uno lo evalúa desde el punto de vista objetivo y dice, ¿para qué se pusieron esa regla fiscal si después no sabían si le van a poder cumplir? Pero ¿dónde estuvo todo el perjuicio? En el salario, en las jubilaciones y en lo que sí exporta el 5% más rico, que fue el que se llevó la parte buena, digamos, de este periodo de gobierno, ¿no? Claro. Y nosotros hablamos de todos los periodos de gobierno. Justamente estamos enfocados en el último, que fue el que instauró la reforma. Pero si hubiese sido el Frente Amplio, hablábamos del Frente Amplio, porque claro, no nos duelen prendas en decir lo que está mal cuando está mal. Por eso mismo aclararle a quienes nos estén escuchando que la profunda conciencia social que hay que tener para defender un modelo, hay que tenerla siempre, porque en el caso de Gabriela y en el caso mío, nuestro patrón siempre es el Estado, entonces, ¿qué claro, vamos a estar hablando bien del patrón? Si se porta bien, hablamos bien, ahora si se porta mal, tenemos también que decir lo que está mal, ¿no? Y es lo que corresponde. ¿Cómo se porta en Canelones el patrón? Eso, ¿cómo se porta? Sí, más o menos, digo, depende justamente dónde nos toque estar. Pero, digo, estaba atenta a las cuestiones que manifestaba no solamente Karina, sino también Gabriela, y respondiendo a la oyente. Creo que justamente prueba de esto que hemos logrado trabajar en conjunto personas que integramos, digo, en mi caso particular, integro el Movimiento 26 de Marzo, y ahora estamos organizando, en realidad, organizó en conjunto con los compañeros de la 1001 en el Santoral una charla sobre seguridad social en la cual va a participar Marita y bueno, y quién habla, y van a hacer una barriada el 19 y siempre nos están invitando. Por eso digo, acá esto trasciende lo partidario y justamente lo que nos une a todos acá es el tema de la lucha, y mismo acá volvemos lo de la lucha de clases y reivindicar nuestro derecho a poder elegir nosotros, porque digo, en todo este tiempo que ha pasado nos metieron las AFAP, nos aumenta la edad jubilatoria y sin embargo a los trabajadores nunca nos preguntan si nosotros queremos trabajar más de forma obligatoria o no nos preguntan si realmente queremos estar de forma obligatoria adentro de una FAP. Entonces digo, ¿por qué ahora que nosotros tenemos la chance de decidir si queremos volver a jubilarnos a los 60 años o aumentar las jubilaciones y pensiones mínimas, ¿por qué se enchastra y se embarra la cancha de esta forma, no? Digo, porque es totalmente desleal. Digo, tenemos la cadena del presidente, pero tenemos todos los días a la tele, a Canal 10, a Canal 4, que nos están dando palo de todas formas. Cada vez que va uno de nuestros compañeros de ATCS, vemos la forma en que les preguntan con malicia, tratando de, ¿no?, de pisarlo, no los dejan terminar. Entonces digo, esto no hay igualdad de condiciones. Ahí se ve la lucha de clases, donde los medios de producción están en manos de los que más tienen hoy y que justamente quienes más tienen son los que no quieren dejar que repartamos un poquito la torta, ¿no? Porque esto de los 3.000 pesos más, digo, obviamente, no, esa persona que va a recibir 3.000, 8.000 pesos más, obviamente que no es que le va a cambiar sustancial su vida y va a pasar a ser, no sé, un nuevo rico, pero obviamente que esa persona va a terminar gastando, ¿no? Muchos jubilados que conocemos que mantienen a los hijos, que están desempleados, que crían a los nietos. Digo, ¿cuántas familias conocemos que son disfuncionales y que justamente el que banca todo es el jubilado o el pensionista? Entonces decimos, ¿cómo le cambia la vida a esa familia? Digo, si nos preocupábamos realmente de los niños pobres, digo, bueno, ahí tenemos una forma de cambiar la vida de ese niño, porque obviamente, digo, para el presidente de la República no le van a cambiar 3.000 o 4.000 pesos menos o más, pero para esa familia seguramente que sí van a poder comprar, ¿no?, ese surtido de fruta y verdura, que más o menos que es lo que se va en una semana, digo, si uno tiene gurises chico y todo. Entonces digo, seguramente va a cambiar, si nos interesa realmente cambiar la situación de los niños pobres, cuando ponemos sobre, ¿no?, que es una de las cosas que tratan de hacer, de tocar la sensibilidad de la gente, decir, no, pero en realidad esta reforma no toca y no va a beneficiar a todos los trabajadores que van a ser perjudicados, pero en realidad están siendo perjudicados ahora, digo, lo dice Karina, lo dice Marita, lo dicen todos aquellos trabajadores que están en el BPS. ¿Cuántos trabajadores hoy llegan a computar los 30 años de trabajo? Y si llegan deshechos, digo, gente que se jubila y al año se está muriendo. Entonces digo, imagínense, ahora cuando empecemos, digo, porque a mí me va a tocar de entrar a jubilarme con esta reforma, ¿no? Digo, con 65, digo, con mi vida de trabajo que he llevado en todos estos años, digo, no sé en qué condiciones voy a llegar. Digo, más allá que obviamente hoy en día soy profesional, pero antes trabajé de limpiadora, trabajé esto. Digo, imagínate la gente que trabaja toda su vida de empleada doméstica, ¿no? Cómo terminan esas columnas, cómo terminan con osteoporosis, entre otras cuestiones. Pero digo, es importante poner eso sobre la mesa, porque digo, esto es del cuco, el cuco. Ya estamos recontra podridos del cuco, digo, ya. Digo, la gente sabe de qué lado hay que estar. ¿Y quiénes son los que están en contra de esta reforma? Lo tienen clarísimo. Obviamente que esa gente no le mueve la aguja a los 3.000 pesos, pero a nosotros sí nos mueve la aguja. A los trabajadores, a los hijos de trabajadores, nos mueve la aguja. Entonces digo, es importantísimo luchar hasta el último segundo antes del 27 para que la mayor cantidad de gente meta la papeleta, porque todavía no tenemos asegurado el plebiscito. Esa es la realidad. Tenemos que salir cada uno de los que está acá escuchando a retransmitir el audio de hoy, a retransmitir los videos de los compañeros que están hablando, la gente del Mondes, la gente, bueno, de la 1001, la gente del Movimiento 26 de Marzo, del PT, todos aquellos que están en estos momentos haciendo una campaña fuerte. Digo, que llevan a actores que están justamente involucrados y que pueden hablar de este tema con propiedad, hacer, ¿no? Digo, estas reuniones en casa de familia, sean tres, sean cuatro, tenemos que dejar hasta el último minuto de nuestra vida en esto, porque realmente acá está, se juega, digamos, una lucha de clases bastante importante y en la cual estamos en bastante inferioridad de condiciones. Así que es fundamental meter todo. Y qué importante lo que dice Lorena, ¿no? Porque está hablando de sectores políticos o partidos completos que están de acuerdo con esta reforma y que seguramente tengan un lugar en el Senado de la República. Entonces, allí nosotros tenemos garantizado que si gana el plebiscito o si no gana, vamos a tener aliados también que nos van a colaborar en este famoso diálogo social, que parece que fuera un concepto vacío, según algunas personas, porque si ustedes escucharon hablar al presidente de la República hace poquito, dijo algo similar. Que está de moda el diálogo social. El diálogo social no está de moda, es una materia de la Facultad de la República, Lorena lo sabe, yo también, es que tiene mucho contenido, bastante contenido, y es muy importante, porque si no tiene contenido, que lo saquen de la currícula de la facultad, ¿no? Me extraña de un abogado, que se supone que estudió, yo no lo vi, pero dice que tiene el título, bueno, bárbaro, debería de saber que existe esa materia, porque él también tuvo que cursarla. Seguramente. Claramente. Bueno, entonces, que diga que está de moda cuando tiene un título de abogado, es como raro, por decirlo menos, ¿no? Bastante falto de responsabilidad. Pero tiene su contenido, tiene sus parámetros, tiene sus formas y sirve. Y sirve porque sirvió en el 2008 y porque tendría que servir posterior a ganar el plebiscito. Ya no digamos que está comprometido. Hablemos como lo que somos, ganadores, porque salga como salga, ya nosotros vencimos en saltar la barrera mediática y poner el tema sobre la mesa de un tema que nadie estaba hablando. Hoy la gente sabe lo que es una FAP, sabe lo que no tiene, sabe cuál es el perjuicio y sabe muchas cosas que antes no sabía. Sí, y, perdón, si ¿sí? me permiten, en función de todo esto, invitamos a todas y todos, más allá del sector al que pertenezca, que sí, como trabajador y como trabajador, es importantísimo anotarse para poder ser delegado por el sí en el 27. Hasta ese día vamos a tener, se milita, y el 27 las puertas de cada una de las recepciones de votos, de los locales de recepciones de votos, tiene que haber un trabajador, una trabajadora, o quienes nos acompañan, también algún jubilado, jubilada, pensionista sensible a esta situación, o los jóvenes que todavía no están trabajando, como delegado para entregar a cada una de las personas que ingrese a votar la papeleta del sí, porque hasta ahí, hasta ese momento, se juega esta Y sí, después su conciencia de clase era el trabajo, ¿no? Exacto. Porque la realidad es que dicen que esta reforma que se votó el año pasado es buena para los jóvenes. Nosotros decimos que no. Pobres jóvenes, no les hagan caso. A nosotros nos hicieron lo mismo cuando éramos jóvenes y acá estamos. Karina, recién decías que hoy se sabe un poco más de lo que es una FAP. Hay gente, me decían que van al BPS a preguntar en qué AFAP están, sí, que no saben, sí, ni siquiera en qué, sí, AFAP están. Sí. Sí, por eso mismo hay gente que está defendiendo algo que no sabe lo que significa. Uh-huh. Y esto lo produce la manija. Vamos a hablar claro. En realidad, han politizado de tal manera, ya lo vimos en los mensajes, algunos de los mensajes, no todos son positivos, y en la calle lo vemos. Te dicen, sí, tú porque sos comunista. Ajá. Bueno, tú puedes pensar lo que quieras, sí, de mi filiación política. Ahora, lo que yo te estoy diciendo es que trabajo en BPS, que veo la miseria de la gente, que los jubilados no llegan a fin de mes, que le recortaron el sueldo básico, la jubilación durante muchísimos meses consecutivamente en plena pandemia, como también le rebajaron 40 meses de salario a los trabajadores. Uh-huh. Hicimos una concesión, uh-huh, allí para no perder puestos de trabajo, para los que dicen que el movimiento sindical es cerrado y no tiene apertura al diálogo y todo lo demás, casi todos los convenios de rama se votaron a la baja, y no hicimos un escándalo. Sobrevivimos porque teníamos trabajo. ¿Alguien se pone a pensar en aquel trabajador que está fuera del sistema y que si se enfermaba no tenía una cobertura, no tenía una mutualista, no tenía nada? Hay que pensar en todo, ¿no? Yo creo que acá hay una cuestión de país que hay que pensarla colectivamente y que no puede estar esto viciado por pertenecer o no a un partido político. No tiene nada que ver. El gobierno habla de la ley 20.130 y habla de convergencia de un sistema en otro. Otra mentira. Otra mentira, porque, a ver, lo único que hacen es meter a todas las cajas, que Lorena lo va a padecer, por supuesto, al sistema de AFAP, ¿no? Entonces, esa responsabilidad que se quitó el Estado con los trabajadores comunes, digamos, los que aportábamos a BPS, ahora lo extiende hacia todos. Y estamos hablando de todos, no de uno, de todos. Entonces, ¿la realidad cuál es? Que la convergencia es que siguen existiendo todas las cajas paraestatales y la policial y la militar. La convergencia no es una realidad de que todos vamos a ir hacia el mismo sistema y vamos a pertenecer a la misma caja. Cada una va a seguir teniendo su particularidad. Y en la medida en la que existen cajas donde... Su particularidad, me decís, de los directorios, ¿hablás? Claro. ¿Quién malos confía? O buenos. ¿Vos confías, Lorena, en el directorio de la caja profesional? Porque yo si fuera vos, ya me estaría abriendo una caja ahorro aparte por las dudas. Claro, aparte, antes de recibirme ya estábamos. Una de las charlas fue con los profesionales pertenecientes a la caja que estaban en pleno conflicto. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Sí. Así que bueno, está. Y ahora con esto, sí, no. Porque no sabemos dónde está la plata. ¿No? ¿No? Bueno, es la única caja que tiene ese problema. La realidad es esa. Ahora, que lo tiene, lo tiene. Exactamente. Bueno, tenemos que ir terminando ya por acá, así que no sé si quieren una cosita, pero muy pequeñita, les puedo dejar decir en el final, nada más. Bien. Gabriela, si quieres. Sí, y en primer lugar invitamos a todas las maestras, las y los profesores de primaria a votar por el sí, por la papeleta blanca. Los invitamos a estas jornadas que recién... las pusimos, que capaz que después las compartimos la placa para que ustedes también la puedan difundir en sus medios. Y los invitamos y las invitamos también a poder ser parte de todo este movimiento y el 27 estar ahí en la puerta de cada una de las recepciones de voto entregando la papeleta por el sí. Lorena, 30 segundos. Sí, 30 segundos. Bueno, compartir la actividad entonces va a ser el 19 del 10, Barriada el Mevir, que es conjuntamente con la gente del Santoral, y el 20 del 10, charla informativa por el sí, que va a estar, bueno, Marita Rodríguez y quien les habla, a las 17 horas. Así que, bueno, infórmense, acérquense ahí en San Antonio. Karina, mensaje final. Las gracias por siempre compartir toda la información, por tener esta opinión crítica y abierta, y a las compañeras por tan buenas exposiciones y por aportar ese granito de arena que nos hace falta a todos los trabajadores y entre todos y todas poder llevar adelante una iniciativa popular que va a definir el futuro del país, pero no el futuro de los actuales, el futuro nuestro y el de nuestros hijos y nuestros nietos. Marcelo, queda... No, después vamos a leer algunos mensajes que quedan justamente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a las tres, Lorena Jesús, gracias. Gabriela Verde y Karina Sosa. Muchísimas gracias. Te olvidaste de Fabián, no discrimines. Rodolfo García. Rodolfo. No, ya iba. Claro. Rodolfo García, muchísimas gracias también. Nos vamos, Marcelo. Vamos.